Rutas del Rock. En busca de la amplia gama de sonidos de esta música que la hicimos nuestra y que sigue llegando para vivir en la película de nuestros días musicales, en convivencia fraterna con nosotros, ese nuevo y viejo rock and roll. Desde Chiapas, Rutas del Rock, con Daniel Trejo Sirvent. Bienvenidos a Rutas del Rock. El día de hoy les tenemos un especial que va a estar dedicado con un tema pues que tiene relación con estos días, y estamos hablando del tema de la muerte. Definitivamente, bueno, pues la muerte en la vida siempre está presente en todos los seres humanos. En diferentes culturas, lógicamente, van a existir diferentes rituales, diferentes ceremonias, diferentes costumbres y tradiciones relacionadas con la muerte. Sin embargo, bueno, lo importante de todo esto es de que todos sabemos que de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, vamos a dar ese paso hacia el más allá, como dicen también algunos. En algunas culturas también, de acuerdo a las religiones, le llaman el cielo, otros le llaman el nirvana. En fin, creo que de alguna manera, pues simple y sencillamente el paso hacia la muerte es, de alguna manera creo, ir hacia la luz, hacia un lugar donde realmente hay verdadera luz y donde vamos a encontrar pues definitivamente muchas cosas que probablemente en esta vida ni siquiera imaginemos, ¿no? Cuando los fantasmas, los espíritus están en el bajo astral, por ejemplo, pues están en la tierra todavía. Entonces están conviviendo con nosotros, a veces nos ven ellos, pero luego, lógico, la mayoría de nosotros no los podemos ver ni nos podemos comunicar con ellos. Sin embargo, sí hay personas que tienen esa facultad, esa cualidad. Por ahí dicen que todos la tenemos, pero no todos la desarrollan, ¿no? Así que, pues, de alguna manera, todas las tradiciones, todas las costumbres son importantes en los pueblos, y siempre es muy bonito recordar a nuestros antepasados. Lógicamente, cuando vamos también a un cementerio a llevarles flores, y de alguna manera pues hay muy diversas formas de creencias, ¿no? Porque hay otros que prefieren que de alguna manera también prefieren que la incineración también, ¿no? Ellos deciden en vida también incineración, y a veces, por ejemplo, algunos deciden que sus cenizas se depositen en un lago, o en un río, o en un bosque, o en el mar también, ¿no? En cierta forma también es una buena manera también de recordar y llegar a un lugar determinado, y pues es bonito también. Así que nuestros antepasados pues son bien importantes, y lo mejor, creo yo, de todo es ser buena persona con las personas que, pues con las que convivimos en el planeta, lo mejor que podemos, lógicamente, y en vida, ¿no? Que es lo más importante, estar, ser buena persona en vida. No hay un ser humano en el mundo que sea perfecto, y eso todos lo sabemos, ¿no? Así que vamos a comenzar en este especial con este tema de la muerte. Tenemos la semana oscura aquí en Rutas del Rock, donde vamos a estar escuchando no solo grupos dark o grupos black o grupos relacionados solamente con sonidos oscuros, sino también de repente grupos de rock que traten ya sea algún tema de la muerte o de la reencarnación, o bueno, algo que tenga relación también con las festividades de estos días, del Día de Muertos aquí en México, lógicamente, y de Halloween también, que es más en los Estados Unidos y en Europa. Así que pues vámonos ya, vámonos con Ninot. ¿Qué les parece si comenzamos con Ninot? Esta canción que les vamos a presentar se llama Soy un Muerto Viviente, y pues ellos Fueron uno de los mejores grupos postmodernistas que existieron en nuestro país en los años 80, y definitivamente Harris Margalis, Enric Rodamilans estaban por ahí tocando con muy buen nivel de calidad. Así que vámonos con ellos. Soy un muerto viviente, el grupo Ninot. Thank you. noviembre, un cielo gris indica que el mal tiempo. Continuamos aquí en Rutas del Rock. Acabamos de escuchar a Ninot con este tema que se llama Soy un muerto viviente. Vamos a estar escuchando canciones de rock en este especial que van a tener una relación con todo ese mundo. Hay definitivamente también temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la onda del Halloween en los Estados Unidos, y pues han salido grupos de garage, de surf sobre todo, y de psychobilly, rockabilly, que tienen relación también con todo ese mundo del Halloween en cierta forma. Incluso hay discos que son relacionados con ese tema. Sin embargo, creo que es mejor el día de hoy, para darle una variedad al ambiente estos días, pues cómo los rockeros hablan sobre la muerte, ¿no? Eso es interesante, y de alguna manera pues se puede hablar de la muerte de muy diferentes maneras, ¿no? Creo que ahí es donde existe la gran diversidad de formas de pensar dentro del ser humano en sí, y lógicamente en los países, ¿no? Hay personas a veces en países muy lejanos que tienen formas de pensar, digamos, similares a veces, ¿no? Que con otras personas de lejanos países, y a veces de su propio país, a veces no, a veces se encuentran algunas personas como que no son muy comprendidas en su barrio, en su ciudad, en su estado, en su país, y se dan ese tipo de situaciones también, ¿no? Por lo general. A veces sucede que pues las ideologías también son muy diversas, hay muchísimos dogmas, hay muchísimas cuestiones digamos relacionadas con el mundo del más allá. Algunos creen que hay vida después de la muerte, otros no creen. Nosotros respetamos completamente todas las formas de pensar de todas las personas. Los que no creen también los respetamos, los que creen en una vida después de la muerte, magnífico también. Los que creen un Dios, pues excelente. Los que no creen también es muy libre, porque al final de cuentas en esa gran diversidad cada uno saca sus propias conclusiones y tiene su propia manera de pensar, y en ese respeto que existe a las ideologías, creo que es lo más importante que puede existir en el planeta. Vamos a seguir con un músico importante malagueño en España, Carlos Desastre, que pues lógicamente tuvo uno de los mejores grupos pues en los años 90. Este grupo se convirtió en una banda de culto, 713º Amor, y pues vamos a escuchar a su grupo 713º Amor, qué les parece para continuar. Él ha seguido después con proyectos muy interesantes, por ejemplo, siguió después un proyecto llamado Después de Nunca, y más recientemente también, más o menos por esos años, también empezó con otro proyecto llamado El Corsal Desastre, también muy interesante, relacionado con discográficas como Triquinoise, que son muy conocidos dentro de todo ese ambiente relacionado con el mundo de Javier Corcovado y todo ese tipo de bandas que habían en esos años 90, que fueron muy interesantes. Carmina Burana también grabaron ahí, por ahí Pachuco Cadáver también, bueno, varias bandas con sonidos muy interesantes. Y también ha grabado este artista con Demonios Qué Disco y Compañía de Sueños Ilimitada. Vamos a recordar a 713º Amor y este tema que se llama La Cabalgata de la Muerte. Porque siempre el invierno me cuenta. Love you. monofóbicos. Y con sus insultos van trenzando poco a poco una corona de feas flores para cuando deje de vivir. En una blanca y fría habitación de hospital, el suero es el pan de nuestra niña. La han dejado sola y junto a ella tose un viejo, su asco a este mundo. Acabamos de escuchar a 713avo Amor con esta canción que se llama La Cabalgata de la Muerte. Vamos a continuar y a recordar a un maestro dentro de la New Wave en México. Desgraciadamente, el 26 de octubre de este 2010 tuvo un accidente automovilístico y tuvo problemas que se le complicaron posteriormente al accidente y falleció. Precisamente el 26 de octubre, Illy Bleeding, bueno, para los que no conocieron a Illy Bleeding, de alguna manera él fue como el David Bowie mexicano, como una especie de músico que, pues también un poco un Peter Murphy mexicano, porque de alguna manera, pues imagínense la carrera de Illy, recordando a Illy, este día, pues empezó con Size, una de las mejores bandas de New Wave que hubieron en México, que también tenía algo de punk. Y pues fueron geniales los Size, porque ahí estaban Dean Style, en la batería estaba Carlos Robledo, en sintetizador estaba también Walter Smith, lógicamente también tocando. Y pues Hilly era el cantante, era uno de los maestros de todo ese ambiente de la Ciudad de México, relacionado a ese ambiente con todo el post-punk, con la New Wave, con el primer tecnopop, y pues hasta cierto punto también un tecnopop ciertamente algo oscurón, ¿no?, por decirlo así, aunque no era una banda dark en sí, sí que era una banda con cierta relación con todo ese mundo oscuro. Definitivamente, pues sí, imagínense, tuvo también posteriormente otro proyecto llamado OD, donde grabó un magnífico disco llamado La Condenación de Fausto, y también tuvo otros proyectos llamados Smelling Colors y también Multiple Side Effects, otro proyecto también muy interesante, y su último proyecto fue Illy Bleeding y los Robots Trucosos. Realmente pues recordaremos a este gran cantante que en su momento pues en la Ciudad de México en el Hit 70, pues definitivamente a los que llegaban al Hit 70, Size y ese tipo de bandas, pues los transportaban a un mundo de posmodernidad, realmente de vanguardia en su momento. Se miraban pues los sintetizadores Korg, los sintetizadores Moog, ahí Roland, tocando con bandas que pues en su momento fueron vanguardistas y fueron precursores también de todo el sonido electrónico de nuestro país, grupos como Síntoma, grupos como Size, por ejemplo, como Casino Shanghai, que posteriormente ahí estuvieron Carlos Robledo también, junto con Walter Smith y Ulalume Zavala, también estuvo ahí Humberto Álvarez en Casino Shanghai, y lógicamente fue un momento definitivamente muy interesante. No quiero olvidarme de mencionar a Silueta Pálida también, como uno de los grupos pioneros. Old Fashion se llamaban anteriormente a Silueta Pálida, ese grupo, con Carlos García también, y posteriormente formó Década 2, otro proyecto muy interesante también de música electrónica. Así que pues recordando a Illy Bleeding, desafortunadamente falleció este 26 de octubre del 2010, pues lo recordamos con gran cariño, con pues muchos momentos que vivimos, que leíamos en la revista Sonido sobre Size, que era un grupo que realmente pues nosotros admiramos completamente como una de las mejores bandas que han existido en nuestro país, y por eso vamos a poner El Diablo en el Cuerpo con el grupo Size, cantando lógicamente Illy Bleeding. Descanse en paz nuestro amigo Illy Bleeding. Continuamos en Rutas del Rock. Acabamos de escuchar a Saiz y este tema, que es uno de los mejores temas que se han hecho en el tecnopop mexicano. Se llama El Diablo en el Cuerpo y definitivamente salió en su momento en un mix en los años 80 que traía, por un lado traía esta rola y por el otro lado en ese 12 pulgadas venía La Cabellera de Berenice, un LP imprescindible para todos los seguidores como servidor de la New Wave de México, que en su momento pues sí que hubieron grupos muy interesantes, como ya hemos comentado, el mini LP de tres temas creo de Silueta Pálida, realmente también un magnífico trabajo de Silueta Pálida, y pues eran pocos los materiales que salían en aquellos años, y pues Silly Bleeding definitivamente pues será recordado por todos nosotros, pues por ser uno de los cantantes más interesantes dentro de todo el movimiento New Wave, Tecnopop, precursor incluso de un momento del Tecnodark mexicano, cuando pues todavía en aquellos principios de los 80 todavía no se definían muy bien en México todavía esos términos de dark y gótico, todavía no se miraban muchos jóvenes vestidos al estilo gótico en nuestro país en ese momento. Sí habían ya de alguna manera algunos vanguardistas como Carlos Vivanco, lógicamente, como Di Casuals, ciertos músicos que de alguna manera ya traían un rollo así un tanto postmodernista, se vestían con gabardinas, incluyendo pues a los mismos Saiz, ¿no? Con gabardinas y con los pelos, digamos así, un tanto como posteriormente también, que en su momento, ya en esos momentos también, ya Caifanes, ya eran Insólitas Imágenes de Aurora, también ya estaban tocando en esos años las Insólitas Imágenes de Aurora, y antes también de Insólitas tuvo también Saúl un grupo con Leoncio Lara que se llamaba, ¿cómo se llamaba este grupo? Tenía un grupo anterior a las Insólitas que eran muy interesantes. Ahora me voy a acordar porque por ahí tengo incluso una canción, una compilación que es muy interesante. ¿Cómo es que se llamaban? Ahora se me fue el nombre de esta banda. Pero bueno, lo importante es que ya andaban tocando por ahí todos ellos, y habían grupos que tocaban un sonido más punk new wave, otros que tocaban sonido más tecnopop, así con cajas de ritmos. Entonces sí que fue un momento muy interesante también en la música vanguardista de México. En ese momento hay que comentar que muchos de los músicos de música electrónica también se pasaron a sonidos también new wave y sonidos tecnopop. Eso no solo sucedió en México, también sucedió en países como España, también en Estados Unidos, incluso en Inglaterra también, ¿no? Y de alguna manera, pues también los sonidos del industrial también eran sonidos que influenciaban mucho a estos músicos. Algunos grupos como Cabaret Voltaire, ese tipo de bandas, Psychic TV, eran bandas también muy escuchadas por todos los seguidores de la New Wave en aquellos años. Los mismos New Order, que eran más Tecnodark en su momento. Entonces, pues sí que recordaremos a Illy Bleeding, uno de los grandes vocalistas mexicanos de New Wave, sin duda, y acabamos de escuchar a Saiz, este gran grupo que fue realmente uno de los mejores en México. Vamos a continuar, ¿qué les parece? Nos vamos hasta Pamplona, en España. Definitivamente hablar pues de Los Bichos es hablar de una de nuestras bandas favoritas. Josetzo Esponda estaba en este grupo y definitivamente que pues es un grupo que fue un grupo muy importante en su momento. Ellos ya tenían bastante trayectoria, porque de alguna manera pues Josetzo ya había tenido, en 1978 tuvo su primer grupo de punk rock en Pamplona, que se llamaba este grupo, se llamaba Tensión, y también posteriormente en el 80 tuvo otro grupo que se llamaba Neon Probos, fue otra de las agrupaciones, así que años después ya se forman Los Bichos y lógicamente graban uno de los mejores discos españoles en aquel momento, a finales de los 80, llamado este disco Color Hits. Realmente un disco que mezcla muchos sonidos, sonidos Velvet Underground por momentos en alguna que otra canción, sonidos de Tex-Mex en algunas canciones, en alguna canción más bien, un par de canciones, y sonidos garacheros así realmente muy, muy dinámicos, ¿no? Así que había una gran diversidad en el disco, pero todo con un muy buen nivel de calidad. Y pues un disco editado por Oyuka en 1989. Vámonos, ¿qué les parece si escuchamos Verano Muerto, que es una de las mejores canciones del disco? Y pues ahí estaba un momento realmente importante dentro de la música navarra, Los Bichos y Verano Muerto. Continuamos con ellos. Suitcase in my hand. Continuamos aquí en Rutas del Rock. Estamos escuchando estas canciones que tienen que ver con algo, con la muerte, con el mundo oscuro y pues lógicamente con el ambiente también de estos días. Vamos a seguir, acabamos de escuchar Verano Muerto con Los Bichos, realmente pues un grupazo de la ciudad de Pamplona y Navarra en España. Vamos a seguir ahora, ¿qué les parece si continuamos con uno de los mejores grupos de la movida madrileña. Ellos fueron los auténticos precursores de todo el mundo post-punk, dark, y también se le llamaba rock siniestro en su momento, a todo ese movimiento. Estamos hablando de Parálisis Permanente. Por ahí estaba Eduardo Benavente, uno de los primeros maestros del dark español, y lógicamente estaba también ahí Ana Curra, que había estado también con los Pegamoides, al igual que Eduardo. Y pues cuando se da ese cambio, ¿no?, hacia Parálisis Permanente, pues definitivamente en aquel momento, comenzando los 80, pues lógicamente habían muy pocos grupos, al menos en español, a nivel general, que tuvieran, pues lógicamente, un post-punk siniestro, pues muy en su momento, muy actualizado, muy vanguardista y de muy buena calidad. Este disco es uno de mis vinilos favoritos, y pues vámonos con Jugando a las Cartas, que es precisamente todo un ambiente relacionado con estos días, precisamente, que va mucha gente a los cementerios. Continuamos aquí en Rutas del Rock. Acabamos de escuchar este tema del disco El Acto, precisamente de Parálisis Permanente. Este tema se llama Jugando a las Cartas, una banda de post-punk realmente pionera de todo el dead rock y del dark wave y del dark y del rock siniestro en su momento, como también se le llamaba precisamente a los siniestros. Los siniestros pues eran los darks, ¿no?, los chavos que se vestían completamente así de negro y con, pues lógico, ciertos maquillajes así de color blanco y negro. Y pues en su momento, pues fue un momento muy interesante, y el grupo más importante, o uno de los más importantes de todo el post-punk oscuro español, pues fueron precisamente Parálisis Permanente. Desafortunadamente, bueno, Eduardo fallece muy joven. Realmente una carrera de uno de los músicos pues que muere tan joven y ya para ese momento tan vanguardista, haciendo una música que no la hacían todavía grupos, digamos, pues a veces tal vez de otros países de habla hispana todavía. Fueron de los primeros en grabar un disco completamente post-punk. Entonces pues definitivamente que son auténticos precursores de todo el movimiento. Este disco del acto es de 1982, fue editado por Tracy Presses, una compañía que nosotros realmente, para nosotros fue muy importante ese sello, porque pues ahí grababan, por ejemplo, grupos como Loquillo y los Trogloditas, o también, por ejemplo, Gabinete Caligari, ¿no? Entonces, sí que fue un momento muy interesante en la música y nos tocó vivir completamente estos discos, de principio a fin, muchísimas ocasiones, disfrutando de la música de estos grupos. Vamos a seguir ahora con otro grupo, en este caso de Navarra, también de Pamplona, estamos hablando de Tijuana in Blue, y recordando también a nuestro amigo Antonio Sanz, este cantante mejor conocido en su época con Tijuana in Blue como El Escroto, pues se convirtió en uno de los mejores cantantes y personajes de aquel momento en Navarra, lógicamente. Tuvimos la oportunidad de ser amigos en vida cuando él vivía, porque también fue otro de los músicos que se fue muy joven, el maestro Escroto. Posteriormente formó una banda que se llamaba Cojón Prieto y los Guajolotes. Hubo una etapa aquí que vino, estuvo como 2 semanas aquí en Chiapas, precisamente Antonio, y estuvimos aquí precisamente con los amigos, de alguna manera conviviendo con Antonio, nos platicaba muchas anécdotas del rock vasco que a nosotros en ese momento pues queríamos saber de grupos, y lógicamente nos platicaba de Las Matraca, por ejemplo, un grupo también ahí de Pamplona, nos hablaba de Barricada, bueno, de muchos grupos muy interesantes. Entonces sí que pasamos buenos momentos, incluso en la cantina de un amigo llegábamos y ahí llegaba un jaranero y le encantaba escuchar al Escroto, al jaranero este que llegaba, que era un viejito, pero viejito completamente, que cantaba muy bien además, y se llevaba muy bien. Entonces se ponía a escuchar la música, y como ya en ese momento ya andaba metido en la música de norteña mexicana con los Tigres del Norte, con pues todos los grupos clásicos, ¿no?, de la música norteña mexicana. Sobre todo yo me acuerdo que lo acompañé a comprar a las tiendas de discos del centro de Tuxtla, lo acompañé a comprar vinilos todavía en ese momento, a principios de los 90, vinilos de grupos norteños. Se compró todos los viniles de precisamente de los Tigres del Norte, que era uno de sus grupos favoritos. Y de ahí pues ya después de su regreso de México fue que formó el grupo Cojón Prieto y los Guajolotes, y que sacó algunos de los discos de Napar Mex, como él le llamaba a su música, pues más interesantes, ¿no? El Napar Mex era lo que ellos tocaban, que era una música norteña, divertida. Las Guajolotas eran las nenas que hacían coros en el grupo. Así que pues vamos a recordar en este caso pues a Antonio, precisamente al Escroto, también conocido como el Gavilán en la época de Cojón Prieto y los Guajolotes, recordando Tijuana in Blue y esta canción del disco Sembrando el Pánico de 1990, un muy buen disco de punk rock navarro sin duda. Este tema se llama ¿Qué solos se quedan los muertos? Continuamos en Rutas del Rock. Acabamos de escuchar al grupo Tijuana in Blue del año 1990. Este disco realmente llamado Sembrando el Pánico. Y bueno, este tema que les acabamos de poner se llama ¿Qué solos se quedan los muertos? Definitivamente, bueno, pues recordamos a este gran amigo Marco Antonio Sanz de Acedo, conocido como El Escroto y posteriormente como El Gavilán. Pues unos discos que se convirtieron y se han convertido en discos de colección, por ejemplo como el Abocajarro de 1988, editado por Oyuca. También hay un split compartido con Potato en 1986, también con Oyuca, y el Sopla Sopla del 89 también con Oyuca. También otro disco que se llama Te Apellidas Fiambre del 91. Y definitivamente, bueno, pues estamos hablando de uno de los grupos importantes en aquel momento en Pamplona, que es una ciudad además con muy buenos grupos de rock. Y pues vamos a continuar con un grupo de Monterrey, Nuevo León, que es una de las bandas más interesantes que han habido en la fusión de punk rock con ska y con ritmos, pues a veces un poco hip hop mezclados, lógicamente sin perder la actitud punk para nada. Las Espantosas X grabaron un disco llamado Merolico Core en el año 2001 en el sello Sones del Mexite. Este es un disco que realmente tiene algunas rolas incluso más folk, a veces más punk, pero realmente muy buena la interpretación, con muy buen nivel de feeling a la hora de tocar. Y hay una canción que se llama La Última Rola, ¿no?, que precisamente habla de cuando él se va precisamente al más allá, al cielo. Toda una historia, ¿no?, ahí de amor y muy interesante, porque de alguna manera es simpática la canción, la letra. Escúchenla y pues vamos a escuchar a Las Espantosas X con La Última Rola. Y tantas veces ya no escribir de ti, que el dolor que llevo aquí adentro se refleja al escribir, y que al escribir más deseo de pronto morir. Entonces tomé mi pistola, la cargué. No, esta es la última rola, mi amor, que hice yo para ti. Esta es la última rola que hice yo pensando en ti. Esta es la última rola que hice justo antes de morir. Pues no quería sin ti, pues no podía sin ti, pues no vivía sin ti. Era mejor morir. Ya llegando al cielo me topé con Dios. ¿Qué pasó, Señor? Y él me dijo, ¿qué haces tú aquí? A ti no te tocaba morir. Sin su amor no podía vivir, y por eso me vine yo aquí. Y él me dijo que los cobardes donde sea iban a sufrir. Entonces sacó su bolita de cristal. Ahí estaba yo en mi ataúd y de un lado llorando. Le subió al volumen. Y alcancé a escuchar que ella me decía, te hubiera perdonado, aún te amaba. Inmediatamente apagó su TV. No sé qué sentí. De pronto el deseo de morir, pero ya estaba yo así. Pensé, ni para qué llorar, yo muerto ya me iba a quedar. Y de pronto sacó un arpa y me dijo, esto es para ti. Me dio el arpa como diciéndome que ya era un ángel. Lo tomé muy enojado. Lo afiné. Y no había otra cosa en mi mente que tocar la última rola de amor que hice yo para ti. Esta es la última rola que hice yo pensando en ti. Y esta es la última rola justo antes de morir. Pues no quería sentir, pues no podía sentir, pues no vivía sin ti. Y era mejor vivir. Acabamos de escuchar a los regiomontanos de Espantosas X y este tema se llama La Última Rola, del disco Merolico Core del 2001. Realmente una banda con un disco muy interesante este trabajo. Y vamos a continuar, ya que estamos hablando de música interesante, diferente, con arreglos no tan comunes como suelen pasar con algunas bandas a veces, que tienen sonidos muy buenos pero más como más predecibles. Esta agrupación mexicana llamada Nunca Más, pues ha hecho música realmente independiente con una calidad pues fuera de lo común, así que vamos a escuchar su música. No, es un grupo que nunca ha tenido mucha difusión, siendo un grupo realmente tan creativo, algo que sucede muy a menudo a veces con las bandas mexicanas más interesantes, ¿no? Así que pues vámonos con Nunca Más y este tema que les vamos a presentar. Se llama Ella Comprende la Muerte. Yeah. Por ahí mi mano tocó una tecla y sacó a la canción. Así que volvemos a poner el tema, el grupo Nunca Más, y este tema que se llama Ella Comprende la Muerte. Porque siempre el invierno me corta con el... Se torna la arena, su presencia no es más que el más bello rostro de la ausencia. No hay nombre que defina esta carencia, esta secreta y absurda espera. Ella hiere con la misma dulzura con la que cura. En su mirada descansa la tempestad. La noche se detiene para ver la vida. Ella comprende la muerte. Guarda en sus párpados el polvo, porque el cielo se se han escrito aún las leyes que se ajusten a sus pecados. La soledad se amortigua en sus labios. En su mirada descansa la tempestad. La noche se detiene para ver la vida. Ella comprende. Continuamos en Rutas del Rock. Acabamos de escuchar a la banda mexicana Nunca Más y este tema que se llama Ella Comprende la Muerte. Continuamos con este tipo de agrupaciones que definitivamente, pues, en muy diversos estilos tienen, lógico, esa influencia en canciones, en algunas canciones donde hablan también sobre la muerte. Y pues se puede hablar de muy diferentes maneras. A veces ya escuchamos una canción que habla sobre el cielo, por ejemplo, en el caso de Espantosas X. Y también podemos ver canciones que hablan sobre diablos, por ejemplo, lo cual también pues es un tema también que tiene que ver también con festividades. Por una parte, en las fiestas hay algunos que les gusta vestirse de momias, otros de vampiros, otros de diablos, bueno, en fin, siempre están buscando algunos monstruos así o personajes para los disfraces. Así que pues vamos a poner un tema de Tiki Hagen. ¿Quién es Tiki Hagen? Bueno, Tiki Hagen era el guitarrista original de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Él tuvo un grupo muy interesante que se llamaba Santísimo Mitote. Nosotros íbamos a ver ese trío donde estaba Aloma en el bajo, una chica, y estaba el Tiki en la batería. A Luke, precisamente en aquellos años, un trío que sonaba increíblemente bien, y él en los 90s sacó un disco llamado Tiki Hagen, Santísimo Mitote, del año de 1994, que pasó súper desapercibido aquí en nuestro país, como suele pasar con discos interesantes a veces, digo, bueno, porque también hay grupos que sí se consagran por la misma crítica especializada y también por los mismos seguidores del rock mexicano, pero pues este disco sí que es muy underground. Diablos y Diablas se llama este tema de Tiki Hagen, y pues vamos a escuchar. Indica que el mal tiempo vuelve. We'll be right back. Continuamos en Rutas del Rock. Acabamos de escuchar a Tiki Hagen con este tema que se llama Diablos y Diablas. Un disco realmente bastante interesante de Tiki Hagen, llamado Santísimo Mitote. Y pues vamos a continuar ahora con una de las mejores, más divertidas bandas que existieron en la movida madrileña. Estamos hablando de Sindicato Malone, una banda donde estaba Fernando Caballero, estaba Alberto Aro Ibarz también, quien también participó en Glutamato Yeye, otra banda muy importante de la movida madrileña, y estaba el cantante Luis Jovellar también en este grupo. Grabaron pues un EP que se llamó Solo por Robar en 1982 con tres temas. Posteriormente sale un single que se llama El Millonario en el 83. Para el 85 graban un maxi single con tres temas, se llama Piña Colada. Y para el año 1986 graban el disco Antes Morir que Perder la Vida, un disco editado por Dro que se convierte pues en uno de nuestros favoritos de aquel rock pop de los años 80, que metía diversas influencias con un rock divertido. Y realmente pues vamos a escuchar un tema muy interesante de este disco que se llama Walpurgis, y ellos son los Sindicato Malone. Que siempre el invierno me falta Hey. Continuamos en Rutas del Rock. Acabamos de escuchar a Sindicato Malone, uno de nuestros discos realmente que nos hizo pasar momentos muy agradables en los 80 y que fue realmente una suerte haber vivido todo ese tiempo. Aunque nosotros viviéramos aquí en México, pues siempre estábamos muy interesados en escuchar bandas argentinas, bandas españolas, de Chile, de otros países, de Guatemala. No solamente ser el coleccionista típico, ¿no? Que colecciona solamente las grandes obras del rock y ese tipo de coleccionismo así como muy predecible, ¿no? Que te vas a hacer la colección de... No quiero decir ningún artista, por el gran respeto que tengo a todos los maestros consagrados del rock, y que además yo también tengo mis colecciones de todos los grandes maestros, definitivamente de los más importantes, ¿no? Algunas de las bandas que más admiro son bandas como The Beatles o Rolling Stones o The Who, por ejemplo. Sin embargo, claro que hay muchísimas bandas, y creo que incluso los artistas consagrados son los primeros, creo también, en cierta forma, en ver muy bien que los coleccionistas y que los seguidores del rock también busquen muchos discos más subterráneos, más independientes también, en diferentes épocas, lógicamente, porque a veces hay discos que no los pudiste escuchar en tu época y pues luego los escuchas en otro tiempo, y pues también es algo realmente lógico, muy interesante, porque descubres algunas bandas. A veces hay bandas que no las oíste en los 80, por ejemplo, y que las escuchas incluso apenas, ¿no? Y de repente hay una canción así que te gusta muchísimo y de repente se vuelve como una canción así muy importante también en tu vida. Después de 10, 20 años, 30 años, 40 años, dependiendo, puede ser una canción de los 60, de los 70, de los 80, de los 90. También en el rock actual hay lógicamente muchos discos y músicos que están haciendo música realmente muy interesante. Siempre van a haber bandas interesantes. Hay bandas a veces que no son tan geniales, que no hacen canciones tan magistrales así, o que tocan así increíblemente bien, pero que son muy divertidas, ¿no? Y lo importante de esto es de que a veces hay esas bandas, y que además son bandas buenas, ¿no? Porque son bandas muy buenas, que su sonido es así y suenan realmente impecables, ¿no? Se han dado casos de bandas de punk que tocan un punk muy marcado, muy prendido, muy bien, bien logrado, ¿no? Sin que vayan a veces con tantos arreglos muy elaborados, hacen discos geniales. El mejor ejemplo son los Ramones. Uno escucha el primero de los Ramones, todos los primeros discos de los Ramones son super prendidos, y el Johnny Ramón va pero prendidísimo en la guitarra, y pues imagínense, ¿no? Creó toda una escuela, solo para mencionar a un grupo importante. Vámonos, ya que estamos hablando así de grupos raros, vámonos con un grupo que se llama Punto Final. Este grupo definitivamente, pues este disco de este cuarteto catalán es del año 1991. Es un disco que se llama Romperé el Cristal, y pues una banda realmente muy buena para los que gustan de sonidos que tienen que ver, pues no igual, pero con bandas españolas como La Dama se Esconde, El Último de la Fila. Seguramente les va a gustar Punto Final, un disco muy raro, editado lógicamente en Cataluña. Y pues este tema que les vamos a poner, ellos cantaban en español además, algo interesante también, y pues que también nos gustan los grupos que cantan en catalán o en euskera, en fin. Pero claro que pues a nosotros cuando oímos una rola en español, pues siempre es más directo, ¿no? Vámonos con Punto Final y este tema que se llama Un Amor a Muerte. Se enamora. su amor. No, no, no, no, dile que no quieres su amor. No, no, no, no, dile que no quieres su amor. No, no, no, no, dile que no quieres su amor. Atraviesa mis fronteras, ayudados por ti. Los sumerges en tinieblas, en una noche sin fin. Quien te prueba no te deja, venenosa como el escorpión. Dulcemente se enamora cuando clavas tu aguijón. Su amor. No, no, no, no, dile que no quieres su amor. No, no, no, no, dile que no quieres su amor. No, no, no, no, dile que no quieres su amor. Acabamos de escuchar a la banda de pop rock catalana Punto Final. Este tema se llama Un Amor a Muerte. Y bueno, pues son muchísimos los temas, los estilos también. Temas tanto de letras como, por ejemplo, de estilos musicales que tienen relación con el más allá, ¿no? Definitivamente, pues las creencias pues son tan variadas de cultura a cultura como de persona a persona. Cada persona tiene sus propias conclusiones con respecto a eso, y pues lógicamente siempre está presente, ¿no? La muerte siempre está presente de muy diferentes maneras, ¿no? Hay, por ejemplo, muchas formas de representar a la muerte, incluso artísticamente. Muchos grandes pintores, por ejemplo, también han dibujado temas relacionados precisamente con la muerte, con el más allá. Y es una temática que siempre está permanentemente, ¿no?, en nuestras vidas. Y pues vamos a seguir, estamos aquí con estos artistas de rock, lógicamente, que pues tienen sonidos siempre tan interesantes. Hay un grupo que es uno de los mejores grupos que han existido, lógicamente, en España. Y pues ellos son asturianos, son Ilegales. El grupo de Jorge Martínez, y lógicamente nunca confundir con el grupo de pop caribeño, que es también se llama igual, pero que lógico, los Ilegales de España pues siempre han sido una de esas bandas pues más importantes, ¿no? Para mucha gente como nosotros, pues fueron letras que nadie escribía en su momento, y que pues eran atrevidas estas letras, ¿no? Eso fue algo muy interesante, y que además decían cosas que eran muy atmosféricas. Hay algunas baladas también de los Ilegales que son realmente muy buenas, con un sentimiento muy especial a la hora de tocar la guitarra. Incluso Jorge Martínez sacaba pues muy buenos sonidos en su pedalera también, o en sus efectos, ¿no?, de pedales, porque a veces los guitarristas no necesariamente utilizan pedaleras. A veces sí que utilizan pedaleras, pero a veces más bien utilizan un pedal de cada efecto, ¿no?, para cada tipo. A veces los combinan y tienen sus propios trucos, ¿no?, los guitarristas. En el caso de Jorge, siempre ha sido uno de esos guitarristas que no le interesa hacer una demostración, pero que cuando te toca una nota, realmente sabe qué onda, ¿no? Y a la hora de cantar, pues es una voz así, nasal, realmente como de macarra, pues, en cierta forma, que de hecho, pues es uno de los personajes más admirados de todo el rock español de los 80, con toda una trayectoria impresionante. Vámonos con un tema de Los Ilegales, que son importantes, es de nuestros grupos favoritos. Tenemos todos sus vinilos de Los Ilegales, sin duda, ¿no? Y desde aquellos años, ¿no? Vámonos con este tema que se llama Si la muerte me mira de frente, me pongo de lado. Continuamos aquí en Rutas del Rock y pues acabamos de escuchar a Ilegales con este tema que se llama Si la muerte me mira de frente, me pongo de lado. Realmente, bueno, pues los Ilegales son de esas bandas que realmente tienen muchos seguidores. Nunca se encasillaron para tocar, que fueran una banda punk, que fueran power pop, que fueran... Tenían un poco de todo eso, pero al final de cuentas era una banda de rock and roll en toda la extensión de la palabra. Que por momentos sí habían canciones que tenían como una mezcla de sonidos un poco new wave y power pops. En cierta forma recordamos aquella, pues varias, ¿no? Aquella, hay un tipo dentro del espejo que mira con cara de conejo. Ese tipo de canciones, pues sí, que a veces nos sonaban algunos ritmos como si estuvieran tocando ritmos al estilo de B-52, de B-52s. Pero con una actitud más power pop en cierta forma, ¿no? Entonces, sonaban muy bien, además de como eran trío, siempre Jorge dedicado completamente a la guitarra en la banda, y entonces pues cantando y tocando guitarra y componiendo, pues ha sido uno de los grupos más legendarios, Los Ilegales, y pues definitivamente hay una caja de 126 canciones ilegales que recoge sus 9 discos de estudio hasta la fecha. Nosotros tenemos los viniles incluso, y de los más recientes sí tenemos en CD, pero pues sí, sí nos gustaría incluso comprarnos la caja esta, ¿no? Porque realmente pues está remasterizado todo este material por el propio Jorge Martínez, que ha supervisado bien esta caja para los fans. Y además, pues es un grupo de los más importantes, ¿no? Creo que Los Ilegales siempre los vas a poner en algún momento, siempre van a haber canciones realmente muy buenas de este magnífico grupo. Incluso nosotros tenemos hasta el primer disco, que se llama La Primera Muestra de Pop Rock de Asturias, donde vienen con otros grupos, y ahí vienen 3 canciones. Tenemos ese vinilo que es muy raro, y pues es una banda realmente importantísima. Vamos a continuar ahora con Su, que es una de nuestras artistas de México que realmente pues admiramos bastante, y que pues ella además pues tiene un disco que se ha convertido en un disco, podemos decir, como, ¿cómo les podríamos decir? Como de culto, ¿no? En cierta forma. En este disco hay unas versiones realmente muy buenas, en el disco de Su, y pues vamos a escuchar a Su con un tema que se llama La Tumba. Este tema es de Los Vegetales, una banda española de plena movida madrileña. En la versión de Su realmente suena increíble. Este disco es de 1994, se llama Desde las Entrañas, el disco se llama así, Desde las Entrañas. Es una edición de la compañía Culebra, que sacó realmente muy buenos discos en los años 90 aquí en México. Y este disco es de los discos realmente buscados por los coleccionistas de sonido oscuro. Vámonos con La Tumba. Yo me voy, el mundo podrá seguir sin mí. Nadie notará que yo me fui. En un estampado cabaret hay un agujero y dentro de él pondré alguna cosa de comer. Me querir no me vuelves a ver. En vez de como el avestruz y no acabar igual que tú, me entierro y no vuelvo a saber. Aquí bajo tierra estoy muy bien. Me meto en el hoyo y ya está. Me cubro de arena y esperar. Es una locura, ya lo sé, pero no me importa, yo lo haré. ¿A dónde vas? Pregunta. Esto no mejora, yo me voy. El mundo podrá seguir sin mí. Nadie notará que yo me fui. En un estampado cabaret hay un agujero y dentro de él pondré alguna cosa de comer. Me quiere y no me vuelves a ver. En vez de como el avestruz y no acabar igual que tú, me entierro, no vuelvo a saber. Aquí bajo tierra estoy muy bien. Me meten en el hoyo y ya está. Me cubro de arena y esperar. Es una locura, ya lo sé, pero no me importa, yo lo haré. ¿A dónde vas? Preguntas. Voy a cavar mi tumba. Acabamos de escuchar a Sue, esta artista mexicana, año 1994, esta versión de La Tumba, realmente buena versión, y un disco con algunas versiones que realmente pues son bastante buenas para su momento. Vamos a continuar con otro grupo, ya que estamos con nenas, ¿qué les parece si seguimos con Baby Horror, que es uno de nuestros grupos favoritos, y que además, pues, este disco, que es el último, que se llama Ritual, pues es uno de los mejores trabajos del Psychobilly que se han hecho en España, en Madrid. Un disco que tiene pues muy buenos temas. Y pues aquí está la presencia también, lógicamente, de la voz femenina. Y vamos a ponerles a continuación a Baby Horror, este disco del 2008. Realmente está muy bueno. Y el tema se llama Quiero Estar Muerta. Desde que te conozco, no pienso en nada más que en ti. Y tú tan solo me odias y nada soportas de mí. En esta vida yo no podré ser feliz. Tendré que esperar la otra, pero eso ya no importa. Ya no importa. Acabamos de escuchar a Baby Horror y precisamente está Annie Baby, que es la chica baterista y vocalista de la banda. J Horror es el guitarra y voz también, y Carlos Slap está en el contrabajo y en los coros. Magnífica banda de Psychobilly. Este digipack es una edición muy limitada de 525 CDs en digipack y vienen numerados. Realmente pues buenos productos independientes desde España, lógicamente. También tenemos aquí artistas, bastantes artistas. Estábamos checando en nuestra fonoteca cuántos temas existen relacionados, lógicamente, y pues hay muchos temas muy interesantes que escuchar, lógicamente. Vamos a continuar, ¿qué les parece? Aquí tenemos, por ejemplo, hay unas bandas que vale la pena que escuchemos. Y este tema, por ejemplo, me parece interesante, es Reencarnación, Cita y sus muñecas rotas, desde México. ¿Qué les parece? Ya que estamos en esta onda de las chicas, Reencarnación pues también es un tema, ¿no?, relacionado con el más allá y cómo las gentes, después de irse al más allá, vuelven a reencarnar otra vez en la vida física aquí en planetas. A veces me imagino que si existe la reencarnación, no necesariamente pues solamente puede reencarnar en un determinado nivel existencial específico, sino pueden haber una gran diversidad de niveles existenciales, lógicamente, ya sea en un planeta o en otro planeta también, si existen otros planetas. Pero al final de cuentas, lo importante de todo este mundo es de que cada quien con lo que quiera creer, lo que no quiera creer también, al final de cuentas lo vamos a saber hasta que ya nos vayamos después de esta etapa aquí en la Tierra. Mientras tanto, sigamos rock and rollando, mientras todavía tenemos permiso aquí en el planeta para estar poniendo rolas y escuchando música de rock and roll. Vámonos con Reencarnación y Zita y sus muñecas rotas. Acabamos de escuchar a Zita y sus muñecas rotas y este tema que se llama Reencarnación. Realmente también un disco interesante donde está ahí precisamente en la guitarra Ricardo Ochoa, un guitarrista del rock mexicano realmente muy importante con trayectoria en bandas como Peace and Love, Nahuatl, Kenny and the Electrics y bueno, Zita y sus muñecas rotas también fue otra de sus bandas importantes. Ya nos vamos a despedir, amigos. Esperamos que sobre todo ustedes hayan disfrutado de este especial. Quisimos poner temas relacionados con el mundo, pues lógicamente del más allá, con nuestro más grande respeto tanto a los que habitan en el planeta, todos nuestros amigos y amigas del planeta, así como también los que viven en otros niveles existenciales y que muy probablemente nos escuchan y saben qué onda con nosotros y tal vez nosotros no tengamos esas facultades importantes para poder escucharlos y verlos y oírlos, ¿no? Sí hay personas que tienen esa, que pueden hacerlo, ¿no? Hay personas que lo hacen y pues es interesante también el mundo que ellos investigan de los habitantes, pues lógicamente del más allá. Así que pues lo importante es de que nosotros estamos en Rutas del Rock los lunes de 9 a 11 de la mañana por Conexión Rock en vivo completamente desde Chiapas, desde Berriozábal, Chiapas, su amigo Daniel Trejo Sirvent, y la repetición de este programa se hace el día sábado de 5 a 7 de la tarde. Para las personas que no puedan escuchar el lunes, pueden escuchar el sábado la repetición, y también los que no puedan escuchar el lunes nos pueden escuchar también el día sábado este mismo programa en Suprema 91 FM de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Estamos lunes, miércoles y viernes de 7 a 9.15 de la noche, y nos pueden escuchar en la página que es www.supremaradio.com. Nos pueden escuchar, ahí tienen que dar clic donde diga Suprema 91 FM. Así que pues ahí estamos, y nuestro correo electrónico es rutasdelrock@hotmail.com. Y nos vamos a despedir con Forceps, precisamente el proyecto del maestro José Force, con un tema que se llama Voodoo, que es una canción original de Los Garigoles, uno de los grandes temas del rock mexicano contemporáneo. El mismo maestro José Force se avienta una versión realmente buena de este tema, con una letra realmente muy interesante también para escuchar y despedir el programa del día de hoy. Nos despedimos, amigos, y que se la pasen muy bien. Hasta la próxima emisión de Rutas del Rock. Muchas gracias, y nos despedimos con Forceps, esta canción de Los Garigoles de Guadalajara, se llama Voodoo, interpretada por José Force. Estoy escuchando el tambor que me invoca hacia el dolor, y no sé qué estarás haciendo conmigo. Sé que es difícil concebir el vudú que hiciste en mí, y no sé si en verdad merezco el castigo. Quedó un silencio alrededor, la ceniza me cubrió. Estaré solo aquí, tirado al olvido. No sé cuánto tiempo pasará, cuánto tengo que esperar. El ritual del vudú funcionó conmigo. Bajo 3 metros tierra estoy, pero aún así escucho tu voz. 3 velas negras prenderé para tenerte otra vez, con el conjuro en mi canción. Filera al corazón, sangre de luna